¿Quién eres tú? ¿Qué quieres decir con que Rini corre peligro dentro de su corazón? Todo estará bien, Rini. Confía en nosotras. Esta vez te demostraremos que podemos defenderte. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. He venido por ti, conejo. ¿Pero por qué? Yo no te conozco. Además, ¿quién eres tú? Eso, tú lo sabes perfectamente, conejo. ¿Qué esperas? Vamos a donde se encuentra tu mamá. Presentamos una nueva Sailor Scout, la aparición de Sailor Plut. El cristal oscuro está emitiendo energía como si estuviera cazando a su presa. Es sorprendente, nuestro señor Diamante. Cada una de las palabras que dices son como una hermosa poesía. Zafiro, ¿cómo ves la situación? Antes que nada, hermano, ¿todavía sigues con la idea de conquistar al inservible siglo XX? Claro que tiene importancia. Sin embargo... De ahora en adelante reemplazaré al inútil de Rubeus. No cometeré los mismos errores que él. Esmeralda, no seas tan escandalosa. Le ruego me disculpe. Hermano, creo que no hay la necesidad de obtener el cristal de plata ni al conejo. Nuestro cristal oscuro es invencible. Mi punto de vista es que es un desperdicio de tiempo y sobre todo de energía regresar al pasado. Gran sabio. Mientras exista el cristal de plata en el universo, el cristal oscuro no tiene la posibilidad de ser invencible. Hay que encontrar el cristal de plata y destruirlo cuanto antes. En donde el cristal oscuro emite su energía maligna, ahí está nuestro poder. Serena. Serena. Cálmate. No puedo calmarme viéndola así. Hasta los médicos no saben cuál fue la causa. Ayúdenme. Ayúdenme. Resiste, Rini. Volverán a venir esas personas malvadas del cristal oscuro. Ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdame, Blue. ¿Quién es? No soy ninguna extraña. Yo soy Sailor Plut. Soy la guerrera que protege la puerta del tiempo. ¿Sailor Plut? ¿Eres la persona a quien Rini llama Plut? Sailor Plut. Creo haberlo escuchado en alguna parte. Por favor, les ruego que ayuden a la pequeña dama. ¿A la pequeña dama? Parece ser que se está refiriendo a Rini. El corazón de la pequeña dama está siendo contaminado por el cristal oscuro. Si continúa así, el corazón de la pequeña dama explotará en mil pedazos. Solo hay un método para poder salvarla. Lo que tienen que hacer es entrar a su mundo interno. Es una misión muy peligrosa. ¿Quieres decir que nosotras podemos ayudarla? ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Tenemos que ayudar a Rini! ¡Chicas! Esta vez es nuestra oportunidad para ayudarla. Rini, te prometo que nosotras te ayudaremos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Sí. Gracias, chicas. Cuiden de la pequeña dama, por favor. Parece ser que estamos en la mente de Rini. Se ve que es un mundo lleno de tristeza. La luna es muy grande. Quizás este lugar es Tokio de cristal en el futuro. Es un futuro muy oscuro. Pero como estamos adentro de la mente de Rini, no creo que el futuro no se convierta de esta manera. Mamá. Mamá. ¿Ah? Rini. Mamá. Tengo miedo, mamá. ¿Rini? ¿Quiénes son ustedes? ¡Rini! ¿Cómo te atreves a llamarme así? ¡Qué falta de respeto! ¡Yo soy la pequeña dama! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Soy yo, Serena! ¡Rini! ¡Pues yo no las conozco! ¿Quiénes son ustedes? ¿Rini, por qué? Serena... Chicas, escuchen, probablemente ella sea la Rini antes de ir al siglo XX. Ella no nos conoce. ¿Quieres decir que Rini está teniendo un sueño de algo que sucedió antes de que viniera a nuestro mundo? ¡No entiendo nada de lo que están hablando! ¡Espera, Rini! No imaginé que tuviera otro enemigo. Debo tener cuidado. Escucha, conejo. ¿Qué te parece si jugamos a las escondidillas? ¡Rini! Chicas, transfórmense. Deben proteger a Rini. ¡Sí, sí! ¡Cadena de amor de Venus! ¿Pero por qué? El conejo sabe muy bien la razón. Pregúntenle. ¡Rini, espera! ¡Sailor Moon! ¿Eh? Cuida de Rini, por favor. Sí, de acuerdo. ¡Nosotras seremos tus oponentes! Oh, eso será muy divertido. ¿Rini? Espera, tengo algo que decirte. ¡No quiero escucharlo! Nosotras hemos venido a ayudarte, Rini. ¿Pero qué estás diciendo si ustedes son las que destruyeron a Tokio de Cristal? ¿A qué te refieres? Ustedes, la familia de la Luna de las Tinieblas, han conquistado... ¡a Tokio de Cristal y a mi mamá! Eso no es cierto. Nosotras no somos las amigas de esas personas malvadas. ¡Mentira! Es verdad. Nosotras hemos venido hasta aquí para salvarte de esos canallas. ¿Vinieron a... salvarme? Créeme, nosotras somos las Sailor Scouts que luchan por la justicia. Estamos de tu parte. Hay algo que quiero decirte. Dentro de muy poco tú irás al pasado, en el siglo XX, y serás nuestra amiga. ¿Amiga? ¿Qué estás diciendo? ¡Estás loca! Rini. Está bien, te creeré todo lo que has dicho. ¿De verdad? A cambio de eso, quiero que ayudes a mi mamá. ¿A tu mamá? Mi mamá, los enemigos pueden controlar el poder del cristal oscuro. ¿Qué esperas? ¡Ayuda a mi mamá! Tienes miedo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no eres mi amiga. ¿Qué ocurre? ¡Sailor Moon! Las chicas tienen problemas. De acuerdo, iré enseguida. Rini, te prometo que nosotros ayudaremos a tu mamá como dé lugar. Luna, Artemis, cuiden de Rini, por favor. Sí. Sí. Sailor Moon. ¡Chicas! ¡Sailor Moon! Chicas, escúchenme. Parece que la mamá de Rini está encerrada en ese hermoso palacio de cristal. ¿Qué? Seguramente si ayudamos a su mamá es posible que se alivie de su enfermedad. ¡Vamos a salvarla! Pero el palacio está rodeado de un gran campo de energía maligna. Y tampoco podemos irnos. Primero hay que derrotar a ese monstruo. Aunque no debemos confiarnos. ¿Cómo puede ser posible que nos sirvan nuestros poderes? ¿Qué debemos hacer para derrotarlo? Aún no. Ahora acabaré con ustedes. Rini, por favor, abre tu corazón hacia ellas. ¡Sailor Moon, cuidado! Así que estabas aquí, conejito. ¡Corre, Rini, corre! ¡Es hora de regresar! ¡Sailor Moon! ¡Rini! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Rini! ¡Sailor Moon! Oh, Rini, ¿estás bien? ¿Por qué me salvaste? Es algo muy simple. ¿Somos amigas o no? ¡Ah! ¡Ya no sigas! ¡No importa! ¡Suéltame! ¡Déjame caer! No te soltaré por nada del mundo. Nosotras venimos a este lugar especialmente para salvarte. Estoy segura que las Sailor Scouts te ayudarán, sea lo que sea. No llores, mi pequeña dama. Tuxedo Mask, ¿Sailor Moon es muy fuerte? Sí, es invencible. Sailor Moon, Sailor Moon, ¿eres invencible? Lo que tienes que hacer es abrir tu corazón a nosotras. Debes tener confianza en nosotras, Rini. ¡Vamos, conejo! ¡Hay que regresar con tu mamá! ¡Acaba con él, Sailor Moon! ¡No! Que te tranquilices. No te permitiré que hagas lo que tú quieras. ¿Qué? Ella es la mamá de Rini, ¿verdad? Sailor Moon. Gracias. Muchas gracias, chicas. Ya no hay por qué preocuparse. Nosotras siempre estaremos a tu lado, no lo olvides. ¿Regresado tan pronto? Muchas gracias, Sailor Moon. Y también gracias a ustedes, chicas. Sailor Plut, ¿Rini se ha recuperado? Dormí muy bien. ¡Rini, te has curado de tu enfermedad! ¿Plu? ¡Plu, quiero regresar al futuro! Todavía es muy pronto, pequeña dama. ¿Qué? El enemigo está planeando algo nuevo y quizás vuelva a aparecer para defender el futuro. Hay que defender también el pasado. Sailor Scouts, cuiden mucho a la pequeña dama. Y por favor, no se rindan. Tienen en sus manos el cristal de plata. Rini. Les demostraré que puedo proteger a Rini, el cristal de plata y también el futuro.